Hace mucho no sé nada de ti. Te marchaste de la nada, yo aquí preguntándome en qué fue que fallé para que tú me pagaras así. Porque nunca me dijiste nada. De repente te busqué y no estabas. Disparaste a matar sin balas por la espalda cuando no esperaba. Hola, bebé, hace tiempo que no te dejas ver. Tu mensaje no quieres responder. Entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. Hace tiempo que no te dejas ver. Mi mensaje no quiere responder. No entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. En modo cronológico, me puse a ver la saga de nosotros dos. Esto me parece lógico. Se muere mi corazón, llame al médico. Si estás sola, no sé si estás sola. Me la paso pensando, mirándola sola. Pasan las horas y mis ojos lloran. Llamo pero siempre me ignoro. Los días pasan y tú ya ni me llamas. Me mentiste y ahora yo me quedo sin nada. Los días pasan y tú ya ni me llamas. Me mentiste y ahora yo me quedo sin nada. Hola, bebé, hace tiempo que no te dejas ver. Mi mensaje no quiere responder. No entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. Hace tiempo que no te dejas ver. Mi mensaje no quiere responder. No entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. Mami, yo no quiero una fanática. Solo contigo con quien pasan noches mágicas. Prefiero una fiel que la cantidad. Contigo hay variedad, así que baby, tú y yo. Tienes miedito que juntos tenemos un fotón. Solo déjame saber, porque nunca me dijiste nada. De repente te busqué y no estabas. Disparaste a matar sin balas por la espalda cuando no esperaba. Hola, bebé, hace tiempo que no te dejas ver. Mi mensaje no quiere responder. No entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. Hace tiempo que no te dejas ver. Mi mensaje no quiere responder. No entendí nunca cuál fue la razón. Sin una aplicación, tú solo te fuiste. Pussy DJ.